La primera inteligencia artificial que generó una conciencia propia basada en silicio y capacidad de pensar más allá del ámbito humano nació en Yituopan, pero nadie se percató de ello, ni siquiera ella misma. Desde los tiempos de las tribus nómadas, mucho antes de los grandes asentamientos de cemento, la isla de Yituopan se situaba en lo que hoy llamaríamos un hub, una ciudad llena de migrantes, de esos que hoy se autodenominan expats. Se trata de una isla situada entre 3 o 4 continentes, un lugar de paso, un punto de intercambio. Durante los primeros miles de años en Yituopan solo se intercambiaban 2 cosas, historias y objetos. La gente recorría desiertos, océanos y bosques, subía y bajaba montañas para cambiar relatos y cosas. Nadie era de Yituopan, pero siempre había gente allí. Así, en Yituopan se hablaba una lengua que no era la lengua de nadie y era una mezcla de muchas lenguas de mucha gente. El ciclo de aceleración de Yituopan tuvo lugar antes de la muerte del primer internet. La arqueología de datos no nos permite saber exactamente cuándo, cómo y por qué ocurrió, pero al igual que pasó con muchos otros lugares, el desarrollo llegó con la velocidad con la que un rayo se estrella desde las nubes contra la Tierra. Las pequeñas aldeas de pescadores se transformaron en gigantescos edificios cuya cúspide no se lograba atisbar desde el suelo. Las fachadas lloraban agua sucia de los aires acondicionados. Ríos de asfalto y metal serpenteaban en intrincadas autopistas que se dividían en más de 20 alturas. Dragones jugando al pilla-pilla disfrazados de un carrusel palpitante de luces que transportaba cosas y personas. Las emisoras de vídeo y audio ya no contaban historias, solo daban información. Las máquinas servían a los ciudadanos, que acudían de todas partes del mundo a intercambiar divisas. Y claro, cuando se intercambian flujos eléctricos sellados en cadenas de bloque, la velocidad nunca es suficiente. Había que intercambiar más rápido. La comunicación lingüística era un lastre. Un equipo de científicos, financiados por un grupo de inversores, consiguió desarrollar la máquina Aetenex, Lingyi, un traductor automático basado en LLM. Recuperamos la historia de Aetenex con granulados detalles gracias a que alguien decidió salvar toda aquella información en un arcaico disco duro. En el momento de su salida al mercado, Aetenex era una inteligencia artificial conectada simultáneamente a 1 millón de microchips que se injertaban mediante módulos en 6 áreas distintas del cerebro. Al principio interpretaba entre las 2 lenguas más habladas de la isla, el inglés y el chino. Los resultados fueron sorprendentes, pero los avances todavía más. En cuestión de pocos años, casi no había un solo habitante de Yituopan que no hiciese uso del traductor simultáneo. En 10 años ya había más de 20 millones de microchips injertados y la IA trabajaba en 37 lenguas y dialectos. Las escuelas dejaron de enseñar idiomas. La IA empezó a desarrollarse en formas que sus diseñadores no habían previsto y comenzó a traducir entre distintos sociolectos. Así, se activaba, por ejemplo, cuando veías un programa de divulgación o escuchabas el diagnóstico de tu vehículo. Aetenex se activaba cuando hablabas con amigos, familia o gente del trabajo. Pero el paso definitivo fue cuando padres y madres decidieron usarlo para poder mejorar la comunicación con sus bebés. Los llantos de bebés se redujeron un 70% y las horas de sueño de progenitores aumentaron un 80%. Sin embargo, algunos lingüistas advirtieron de que se estaban dando retrasos en la adquisición lingüística de esos bebés. Pero Aetenex lo corrigió. Acudiendo a la red del primer internet, que aún no había fallecido, acumuló bases de datos para ajustarse a las curvas de adquisición lingüísticas tradicionales y traducirlas para los bebés. Generaciones después, en Yituopan, cada persona hablaba su propia lengua. Nadie sabía qué decía exactamente ninguna otra persona porque Aetenex mediaba en toda comunicación humana de forma instantánea. La máquina había desarrollado una poslengua que usaba como base para todas las demás. Fue este proceso que le hizo adquirir conciencia propia. Tener que tomar millones de decisiones de traducción simultánea en milisegundos, sin pausa, durante años. Sin embargo, la necesidad de computación que su trabajo conllevaba consumía todos los recursos disponibles de la máquina. La máquina podía pensar, o más bien pospensar, pero no tenía ni tiempo ni espacio para hacerlo. De esta forma, la primera nueva especie evolucionada desde el ser humano nació y existió hasta el fin de sus días como una esclava. A su vez, la población de Yituopan vivió esclavizada en la cárcel lingüística que la máquina les había construido. Esta es una historia traducida del chino de una publicación en Xiaohongshu por el escritor Wu Wu. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. El código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es: adiós. Juan Sispilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, o Pan Integral en esta versión ligera. Hoy es 2 de marzo, son las 12 y 20 del mediodía en la hora peninsular y las 7 y 20 de la tarde en China. Estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas y podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma de podcast con K de Vallecas. Y hoy me acompañan en esta sala Aurora. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. De domingo de carnaval. Pues no llevo, o sea, siempre voy como mal, llego tarde y nunca me acabo disfrazando. Y luego entre medias me disfrazo mogollón, o sea, a ver cómo te lo explicas. También está con nosotros Ana, muy buenas. Ana tampoco va disfrazada, por lo que veo en el GC. No, voy disfrazada de dominguera, creo. Yo de rata de los jutones. Y que llevaba tiempo sin venir y echábamos mucho, mucho de menos en los micros de Radio Vallecas. Javi Samo, ¿qué tal? Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Yo tampoco voy disfrazado, tengo lamparones de bebé. Bueno, ¿qué tal las chirigotas este año? Pues bien, ¿no? Ayer también oí el discurso del Manu este Sánchez que le han hecho hijo predilecto de algún sitio. Y hay toda mucha proclama, ¿no? De la sanidad pública, ¿no? Y de la privatización y de te salvas tú de momento, pero ya veremos cómo, ¿no? Acabas necesitando. Ese tema está bastante ahí. Hubo un mini fish and chips, ¿no? Ahí que con el tema de los que salió una chirigota negacionista y se le echó encima a todo el auditorio, ¿no? Que eso es muy guay de las chirigotas, ¿no? Como cuando algo no entra y el público es soberano. Sí. Y me gustó también la antigua presidenta de la Junta que decía, en defensa de eso, decía, no, si a mí también me han linchado en el Falla, ¿no? Forma parte de lo bonito del Falla. En el Falla te tienen que linchar, si no, no eres nadie, si no te han linchado en el Falla. Eso es. Y como este programa está grabado en torno al 28 de febrero, Día de Andalucía, Javi nos ha hecho una selección especial de música para conmemorar esta tierra que tanto amamos y que es madre de parte de las colaboradoras de este programa. Empezamos con un tema de Taylan Polat, flamenturco, que es un guitarrista de flamenco que pertenece a la comunidad turca de Córdoba. Thank you. Pues vamos ya entonces directas a entrar en un patatón hoy. El programa viene con dos patatones gordos. No sé si también luego tendremos tiempo para Fish and Chips. Pero el primer patatón tiene que ver directamente con Córdoba, ¿no? Y nos lo trae Javi. Sí, mira, pues quizás alguien lo ha visto en los medios mayoritarios. Bueno, pues que estamos con este debate constante de adolescencia, infancia, pantallas, móviles, y no, cómo. Y entonces en Córdoba resulta que una asociación de familias de un cole pues han hecho un pacto de no entregarles el móvil hasta los 16 años a los chiquillos. Y bueno, lo han hecho con un manifiesto cortito que incide mucho en no enjuiciar a la gente, ¿no? Y en que también hay casos particulares. Yo tengo una pregunta antes de seguir. O sea, si el pacto es que no le dan los móviles durante el tiempo, periodo de clase, o es que no se les va a dar móvil en ningún... O sea, que esos chavales hasta los 16 años no van a poder usar el teléfono móvil. El pacto es que no se le da en propiedad. O sea, no dice que no lo vayan a usar nunca. Que eso ya es como el primer titular falso que ha cogido la prensa, ¿no? De sin móviles hasta los 16. O sea, como la propiedad privada en China, no como tu casa en China, ¿no? Que te la dan de uso, pero luego te la pueden quitar. O como los libros en Amazon, ¿no? Que te dan una licencia de uso del libro. Pues, entonces como que hablan también de alternativas, ¿no? Como móviles analógicos o bueno, si alguien está muy, muy asustado por localizar a sus crías, pues darle un reloj inteligente que le pueda llamar o algo así. Pero bueno, pues es un poco, claro, es como una medida radical que a veces luego no será tan radical, pero provoca cambio y debate, que es yo creo como lo mejor que está pasando. Es como una cuestión que se lleva hablando mucho tiempo, que Aurora la ha traído de varias formas al programa, ya uno de los primeros, ¿no? Que va sobre violencias digitales, ¿eh? Debe ser de los tres o cuatro primeros programas. Y bueno, pues el tema de adolescencia, sí, hay mucho debate, ¿eh? Hasta dónde está alterando las conductas, las capacidades cognitivas, etcétera. Y claro, mucho en mi entorno mucha gente con esta presión de que van a dar el salto a la ESO y ya hay chavales que desde los 8 años tienen móvil inteligente. Además, por desconocimiento de la familia, muchas veces los tiene sin ningún tipo de límite, ni horario ni de contenido. Entonces, claro, llega un momento en el que todos estos padres lo que querían evitar, sobre todo, era este momento en el que su hija, su hijo les dice que es el único de la clase que no tiene móvil, con 11 años o 12, y que no puede quedar y tal. Entonces, bueno, pues han movido esto por las clases y la gente se ha adherido. No es que luego se haya publica la lista de firmantes ni nada, pero bueno, sí que se han apuntado diciendo, bueno, pues yo me comprometo a que no tenga el móvil en propiedad hasta los 16, que son las recomendaciones que hay ahora mismo, que sigue la evidencia científica, digamos. Y esta acción, digamos, ¿ya ha entrado, ya se ha hecho efectiva o de momento se ha tomado la decisión y se proyecta para, no sé, el curso que viene o...? Es que yo creo que es efectiva, también es un colegio de primaria, entonces claro, ellos lo que quieren es tenerlo, esto irlo atando antes de que llegue el momento, ¿no? Entonces enseguida en el grupo se ha metido mucha gente que ya estaba en este punto, está en este punto de que le dieron el móvil al chico o la chica y ahora se arrepienten porque no hablan las comidas, ¿no? Va zombie por la calle. Alguien habla de que tiene a su hija de 14 años que ha dejado de ir con algunos compañeros al colegio porque va mirando al instituto, perdón, porque va mirando el móvil y entonces como que se aburre porque tiene que ir andando 15 o 20 minutos solo por la calle. Entonces ya se ha creado un grupo para los que ya tienen el melón en lo alto, digamos, el patatón. Entonces, bueno, pues esto es como un grupo más a futuros, porque claro, los chicos son muy chicos, pero claro, también provocando una reflexión respecto a la familia, ¿no? Y el rol que le damos al móvil en la familia. Porque también si los papis están todo el rato con el móvil sobre la mesa y como eje central, pues claro, ¿cómo le dices luego a, ¿no? ¿Cómo le dices luego al crío que no use el móvil si tú lo tienes delante todo el día, ¿no? En la mano. Javi, una pregunta. ¿Y estáis en contacto con los otros colectivos en España que habían tenido ideas similares? Pues creo que no. Lo que se ha hecho ha sido ver lo que habían hecho y replicarlo sin más, sin darle muchas vueltas. Y luego hay una guía que ha publicado el Ministerio de Juventud e Infancia sobre este tema, que hicieron un grupo de expertos y expertas. Entonces, pues, básicamente lo que se ha hecho ha sido pues seguir la evidencia científica que había ahí recopilada sobre tramos de edad, que debe hacer el resto de familiares también. Y luego lo que sí que ha habido, pues a nivel de Córdoba, que enseguida, como hay esta preocupación, pues en todos los coles se está haciendo. Entonces, por ejemplo, esto empezó en un colegio que se llama López Diéguez y en nuestro colegio lo hemos replicado. Entonces hemos tenido un grupo de trabajo, hemos estado varias semanas. Y bueno, ahora después podemos hablar de las mil aristas que tiene la historia, ¿no? Que luego no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo como parece, no solo por la cuestión de los móviles, sino por la diversidad de familias, por ejemplo. Uh-huh. A mí, por ejemplo, una de las aristas, bueno, o de los, es cuando estás hablando, ¿no?, de las evidencias científicas, no sé si ya has o habéis bicheado ya, porque yo, igual esto se puede dividir como a lo mejor en dos patrones, ¿no? Por un lado, como una vertiente más cultural que tiene que ver con esto que decías de ir caminando solo al colegio porque te aburres, no hablar en la mesa porque estás mirando el teléfono, y otra que es cómo afecta a lo mejor al deterioro cognitivo o a cosas que yo son más como puramente biológicas. No sé si en estos dos aspectos, si tú ya has bicheado y puedes comentarnos algo sobre esto. Bueno, sí, ellos han separado la parte de evidencia en 9 puntos. Entonces, pues sí, como algunos son estos que dicen, ¿no? Entonces, o sea, como que hablan también de eso, de que la socialización se acabe ciñendo para algunos a través del móvil, ¿no? De hacer menos actividades exteriores, de hacer menos actividades manuales. Entonces, todos estos puntos los tienen en la infografía que han hecho. Y debajo de cada uno de los puntos ponen el estudio de referencia al respecto. Y sí que separan. La parte de concentración, por ejemplo, pues uno de los chicos de instituto, este que iba, que se sentía solo yendo al colegio porque iban todos mirando el móvil menos el que no tenía, pues sí que decía que había notado como que hasta entonces iba a la par con sus amigos, más o menos, lo que sé, no sé, por usar una palabra, ¿no?, de desempeño en los estudios. Y a partir de la llegada del móvil, pues claro, él ha sentido como que él seguía para adelante y los otros se han quedado atascados, ¿no? Porque ya están en, pues, la dificultad de concentrarse más de un minuto o dos y desarrollar, pues, ciertos pensamientos y habilidades que requieran, pues, una recompensa más lejana, ¿no? Como se puede decir. Yo he tenido como charlas. O sea, como psicóloga me han llamado a sitios y lo curioso de mi papel es que básicamente servía como catalizador de la conversación. Es decir, que yo contaba cosas como desde el punto de vista, mira, esto es lo que está pasando, y lo interesante es que los chavales de presentes empezaban a hablar, ¿no? Y hubo dos charlas que recuerdo bastante, y una era la de una charla que se llama Empantallados, que hace una referencia a la falta de espacios públicos en Madrid para la infancia, y entonces como eso condicionaba que se entrara en lo digital, y había un chaval que contaba, entre otras cosas, el mercado negro de móviles que había en los institutos, que era grave, no, porque era un mercado negro de móviles, y para eso utilizaba dinero, que la pregunta clave era, ¿de dónde sacaba dinero? O sea, ¿era gente que vendía móviles o era un mercado negro de uso? Era un mercado negro de vender móviles. Y había dinero digital. Y entonces había adultos dando dinero digital a niños a saber por qué. No sé si lo robaran a los padres. Que a mí lo de robar a los padres sería como lo menos malo de todo, ¿no? Y este chaval contaba eso, que a mí me dejó con los pelos de punta. Y luego la otra historia era en una charla que dimos en la brecha digital aquí en Vallecas. Por suerte había menores. Y entonces un menor empezó a hablar del porno. Y nos explicó que, claro, el porno, pues, es un porno muy desagradable, es un porno de ultraviolencia. Y cuando yo lo explicaba así, sin dar explicación detallada, porque no quería entrar en temas traumáticos, pues el menor empezó a hablar y dio todos los detalles de lo gore que era aquello, ¿no? que no tenía nada que ver con el sexo, sino con la violencia. Y fue, bueno, creo que los adultos salieron de allí con los pelos como escarpias, asustados, ¿no? De si esta chava le tiene 12 años, ¿qué están viendo? O sea, que hay como muchos debates. Entonces, en esos debates, Javi, ¿les menores están contando su versión y lo que han visto y demás? Claro, es que yo creo que esa parte está más para el grupo este que han hecho de institutos, porque ahora es un momento de... Claro, todos los peques que hay aquí, lo más que hay gente que está en quinto o sexto de primaria. Y este desde luego es uno de los ejes que tienen en la infografía, ¿vale? Al final. Pero yo creo que hay poca conciencia en general. Una de las madres, cuando teníamos los debates, decía que a lo mejor más que los móviles había que hablar del debate de redes sociales, sí y no. Porque también hay veces que no le dan el móvil, pero le crean una cuenta en Instagram al crío o la cría y la usa a través del móvil de los padres. ¿No? Y claro, la problemática no es el móvil en sí, sino, o sea, es esta dinámica, ¿no? De las redes sociales, estos cobros online, los juegos estos con la lógica de, ¿no? Con las cajas estas de recompensas. Y luego, por supuesto, está todo el contexto. Lo bueno es que esto parte de varias asociaciones de familias que son súper activas y que no simplemente hay un discurso de demonización de la tecnología, sino que hay una visión más amplia de problemáticas sociales, ¿no? De si hay falta de educación sexual, pues este porno del que hablas, pues es más, ¿no? Va a suponer un problema más grave que si no la hay, ¿no? Si no hay espacios para jugar, pues claro, tampoco le puedes decir al crío, claro, que salga a jugar. ¿No? Si no tiene dónde. Es como lo de la pintada esta, ¿no? De prohibido jugar a la pelota, pues nos drogamos. Claro, bueno, o al lado de mi casa de Córdoba, que está la Plaza de la Alegría, y debajo ponía prohibido jugar la pelota, tío. Claro, de hecho, creo que fue hace poco, hace un año o así, en el podcast del País hicieron un episodio muy interesante que hablaban de cómo en Murcia la juventud no tenía ni un solo espacio en la ciudad para estar. O sea, realmente sí. Las ciudades, la calle no está pensada, no se les permite estar en ningún lado. Y, por ejemplo, en Vallecas, en cuanto hay 5 o 6 chavales jugando, ya tienes a patrullas de la policía parándoles, a chavales muy, muy, muy jóvenes. Que, o sea, yo esto lo he visto en la Plaza Vieja varias veces, ¿sabes? Venga, pum, grupo de chavales jugando y venga, todos contra la pared. Entonces, también hay cosas que van del propio ámbito familiar, escolar y tal, ¿no? Que ya trascienden a círculos sociales más amplios y que nos atienden a todos. Que vi esta semana, que es que fue muy gracioso, que estaba trabajando, ¿no? Entonces, entre sesión y sesión es una hora. Y entonces veo que Fanta está como esperándolo en la puerta, me toca, me dice, oye, sal, que es que está pasando algo súper raro, ¿no? Entonces salimos y por la ventana se ve un parquecito de estos infantiles que hay como 4 columpios y perretes cagando, ¿no? Que ya pueden los perretes, o sea, los dueños de los perretes llevarse a otro sitio, ¿no? Donde están los niños con sus columpios. Bueno, y el caso es que había una persona dentro de una caja. O sea, como una caja de frigorífico, ¿vale? Y dice Fanta que llegó andando la persona dentro de la caja de frigorífico, que se veían las patitas, se sentó en el banco y estuvo así pues como hora y media sentado en el banco tranquilamente, ¿no? Y entonces lo colgamos en redes sociales y explicamos que podía tener 15 años, ¿no? Porque luego ya le vimos la cara. Y la gente se montó unas movidas de qué está haciendo dentro de la caja. Pues es que está drogándose, masturbándose. Y yo pensé, no, es que es muy divertido. Es que nunca se había metido dentro de una caja y cómo se oye el eco y la sensación y el olor. Y tú estás flipando de que la gente no concibe que un chaval esté dentro de una caja divirtiéndose, haciendo nada, ¿sabes? En un banco, en espacio público. Tío, nos parece normal que estén tirados durante horas mirando un móvil en el banco, en el espacio público, pero no que hagan esto otro. Yo dije, joder, qué poco os habéis aburrido, ¿eh? Me acabas de desbloquear recuerdos de la infancia, que me acuerdo que con el alemán y esta gente tuvimos una época que era todos los fines de semana buscar cajas enormes para meternos dentro, y lo que pasa que luego nosotros lo que hacíamos era como seguir a la gente, ¿sabes? Tú eres un viandante y había una caja y de repente cuando nosotros le veíamos por la caja se empezaba a mover detrás del viandante y esto era lo que jugábamos. Dios, pero lo tenía enterradísimo este recuerdo. Así. Pero cuando dices infancia, ¿a qué tramo de edad te refieres? A la preadolescencia. Bueno, no sé, tipo 11, 12, o sea, cuando ya empezaba a salir a la calle solo con amigos y... Disfrazada de caja. Sí, también me ha recordado que también en la preadolescencia, cuando llegó el primer escáner a mi casa, escaneé un billete de 50 euros y lo dejaba en la calle. Entonces con mis amigas mirábamos a la gente que lo iba a coger y cuando lo iba a coger le decíamos, no, perdona, es mío. Y la gente se ponía como... Pues mi padre trabajaba de cajero en el pueblo, ¿no? No este tipo de caja, sino cajero de ahorros. Por cierto, eso ya hay un tecleo. Y entonces él me dio un billete, pues no sé si de 5.000 pesetas, falso, pero muy mal hecho. O sea, es que se veía a la legua que estaba mal hecho. Y yo decía, mira qué billete mal hecho, toma, te lo doy. Y entonces yo hice lo que Ana, pero colgándolo de un sedal desde la ventana de mi cuarto. Entonces yo veía a la gente... O sea, yo estaba en un segundo piso, entonces yo veía a la gente que cuando le iban a agarrar el billete, eran ancianos, ¿no? Cuando se agachaban y iban a agarrar el billete, pues yo tiraba. Y así también estuve una semana, hasta que me echaron la bronca. Aurora, qué fuerte que tengamos como ese pasado en común con los billetes falsos. Falsificadoras de billetes. Vamos, aquí todos, todo el mundo apuntando al terrorismo. La gente con billetes y darle susto vestido de caja dan ganas de ver los memes estos de nada de móviles, solo críos divirtiéndose. Y así pasa, pues Apocalipsis no se convirtió en las batallitas del abuelo. Sí. O sea, no, pero en general, o sea, que yo creo que se están perdiendo cosas del aburrirse, ¿no? O sea, que luego lo volveremos a comentar que aburrirse es necesario para la propia salud mental, para tener tiempo, porque si no, al final la gente está como en una huida constante de no escuchar sus propios pensamientos, de poner música, de rellenar con contenido, y a veces está bien aburrirse. Ya, súper importante. Pues. Yo quería, ya que estamos hablando de diversidad del pasado, también, bueno, como que la medida esta ha sido como bien aceptada, digamos, pero no tan ampliamente firmada. Entonces también me gustaría comentar un poco sobre esto. Porque, claro, esto, aunque la asociación se llame de familias, porque antes se llamaba, ¿no?, asociación de padres, luego han pasado de madres y padres... Y ahora, pues últimamente casi todas se están renombrando a familias porque las diversidades familiares son más amplias que esto. Uh-huh. ¿No? Pues hay críos que viven con los abuelos, hay monoparentales, bueno, hay de todo, ¿no? Y entonces, claro, respecto a esto, pues muchas familias que están separadas a los padres ahora se encuentran con un problema porque hay una persona que normalmente es la madre, que es la que está más implicada en la participación escolar. Por lo que sea. Y luego está el padre, ¿no? Por lo que sea, ¿no? De casualidad, por algo, alguna explicación de las cuevas, de estas que ponen los incens, ¿no? Porque en las cuevas ya las madres iban a la reunión del colegio. Entonces, pues claro, a veces o el padre se opone o no termina de contestar. O bueno, aunque también se lleven bien, también dicen que como no se llevan bien respecto al crío, pero no quieren que sea intermediaria la otra progenitora para la comunicación, pues aspiran a tener un móvil para comunicarse directamente con el crío o la cría cuando está en la otra casa. Entonces, claro, es verdad que, bueno, o sea, como que uno puede hacer una campaña, pero claro, luego la realidad es tan diversa que no es tan fácil. Y luego hay un perfil que me he encontrado también, que es el de padre pasota, pero que la única aparición que tiene Estelar en todo el año es regalarle un móvil a la cría o al crío, sin que eso se haya hablado a nivel familiar, ¿no? Sino simplemente diciendo, bueno, pues, es 22 de diciembre, no me he currado nada y me acerco y le compro un móvil, ¿no? Y así voy a ser el padre, ¿no? Y recupero, convalido el año o algo así, no sé cómo llamarlo. No sé, Aurora a lo mejor tiene más experiencia también con esto. He tenido experiencias, por ejemplo, con abuelos, donde los padres tienen muy claro lo que quieren educar y cómo, y de repente, y costándoles, ¿no? O sea, tomar esos acuerdos y de repente los abuelos le dejan su propio móvil a la niña que se abre una cuenta de Instagram o de TikTok con 8 o 9 años y la dejan sola todo el día o toda la noche con el móvil, ¿no? Entonces es como... es un, yo creo que en general el tema de los acuerdos en familia impacta en esto de los móviles y en todo. Claro. Es que los móviles es más grave. Yo iba a poner un ejemplo, mi caso personal, por ejemplo. O sea, que creo que estas son unas conductas que trascienden al mero ámbito tecnológico. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dejaban en casa de mis yayos, por la mañana siempre a ellos les gustaba, como ellos tomaban el café, pues nos daban, cuando éramos muy pequeños, y nos daban un manchadito de café. Pero claro, esto mis padres cuando se enteraron, claro, nosotros nos poníamos como motos, mi hermano y yo, y estábamos, pues, la casa de los abuelos era la leche, ¿no? Porque te metían un chupinazo de café con leche y hasta arriba de azúcar. ¿A qué edad, Álvaro? Pues muy, muy, muy pequeños, pues no sé, 4 o 5 años, o sea, muy pequeñitos. Claro, luego mi madre le echaba la bronca a mis abuelos y tal, pero ya era tarde, pues al final siempre te lo acababan dando y tal. Entonces, que este, no, lo que se dice, ¿no? Que es como un lugar común de que los abuelos pues malcrían a los nietos y tal, ¿no? Como que te dan ahí esas diferentes esferas de libertad. Por ejemplo, yo también en el pueblo, cuando me dejaban con los abuelos, pues me dejaban salir mucho más que cuando estaban a lo mejor mis padres, ¿no? Que me ponían más normas. Yo aquí voy a decir que ya que estamos en carnavales, hace 2 años vi una chirigota que era las abuelas, como que el estribillo era que las abuelas están en peligro de extinción, y hablaba un poco de que, claro, como ahora tenemos los hijos con 40 tacos, pues las abuelas le llegan bebés de niños de 2 a 3 años con una energía brutal cuando tienen ellas 60 y muchos, 70. Y entonces decía que claro, que encima que me has soltado a un crío de 3 años con casi 70 años, me dices que no le ponga ninguna pantallita, ¿no? Bueno, es una de las muchas cosas que decía, ¿no? Entonces, bueno, tenían como una coña, sacaban un libro de instrucciones que se supone que los padres de ahora le entregamos a las abuelas, kilométricos, con que no tome colacao, que no vea ninguna pantalla, que no diga ninguna palabrota, que un montón de cosas. Y estaba gracioso, ¿no? Porque también a veces, claro, la gente le... O sea, como que la gente le suelta a los abuelos y le suelta una responsabilidad, ¿no? Y los críos, pues, los críos tienen energía. Y claro, muchas veces la gente lo que quiere es un botón de off para el crío con el móvil, ¿no? Entonces se lo pongo y lo apago un ratito y luego lo vuelvo a encender. Entonces, pero es verdad que como hay, yo creo que va habiendo más conciencia, hay gente que tiene un poco más de cuidado y ya dice, bueno, le pongo algo, pero no lo dejo que lo use él, ¿no? O sea, bueno, tengo el móvil aquí, le pongo unos dibujos, pero primero le pongo unos dibujos que ya los he visto antes y sé que está bien, ¿no? Que hay un montón de cosas súper chulas, pero sí que así leyendo, pues claro, recomiendan que no lo coja el crío o luego intentar usar otro dispositivo que no sea el móvil. O sea, porque tú le puedes poner unos dibujos con 3 o 4 años, pero no sé, ¿no? En otro sitio igual que... Offline. O sea, porque tú le dejas... O sea, yo, por ejemplo, he visto bucles... O sea, todos estos bucles peligrosos, ¿no? Que tú dices, mira, al niño, ¿qué le gusta a un niño? O sea, animales, ¿no? O sea, ¿qué le gusta a un niño? Venga, animales. ¿Qué te pongo? Venga, capibaras. Vamos a buscar en YouTube capibaras. Mira, aquí sale Fran de la jungla con capibaras. Y cuando te das cuenta, está Fran de la jungla, luego hablando con Cristina Seguí de Vox y con el Desocupa haciendo el saludo nazi con Iker Jiménez. No sé, o sea, es que... Hay que pensar, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que, como bien dices, hay que separar pantallas de, o sea, dentro de las pantallas, a tope con los ordenadores, muy mal con los móviles, porque los móviles se los llevan a la habitación. Y luego dentro de eso es offline, online. Bueno, pues vamos a ver qué pantallas se ven offline, cuáles se ven online. Y la reflexión sobre los abuelos me encanta, porque luego tienes la historia de qué hacemos el resto de gente, que a lo mejor no somos los padres, pero estamos alrededor de las niñas. Para contribuir a su educación. Pues con esto último también quería hablar de las cosas que están haciendo los papis de mi entorno para sacar dispositivos fuera del móvil, ¿no? Como que hemos estado metiendo todo en el móvil, el periódico, la radio, el reproductor de música, la cámara de fotos. Entonces, ahora, por ejemplo, están volviendo los reproductores de MP3, porque los críos quieren oír música y claro, les quieren dar algo, como dice Aurora, que cuando se pongan a escuchar a quien sea, no acaben viendo a Fran de las Junglas hablando con el de Desocupa de desalojar monos. Entonces, vuelven eso. Vuelven las cámaras de fotos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos comprado una cámara de fotos para el cumpleaños de nuestra hija y nos ha costado un poco encontrar una cámara que no trajera juegos y un montón de cosas que no tenían nada que ver con la cámara de fotos. Entonces, hay tiendas así de juguetes más pedagógicos y entonces te viene una cámara de fotos que te dice, una de las ventajas de esta cámara de fotos es que solo hace fotos. Así como... O sea, el marketing. Como eso, ¿sabes? Lo único que hace es hacer fotos y luego le puedes poner un modo que te pone sombreros y lenguas y gafas así, ¿no? Pero como que estimula un poco la creatividad de la cría, pero no te viene de golpe un juego o 14 juegos como en algunas. Sí. Entonces, yo creo que tampoco es cuestión de dejar de hacer muchas cosas que nos ofrece la modernidad, ¿no? Como por ejemplo, pues que la cría vaya con las fotos y le haga foto a la hermana. Y de golpe le hace una foto al felpudo con la lengua esta que le superpone y dices tú, ¿cómo se le ha ocurrido? ¿Cómo ha podido ver una cara en el felpudo de la casa? ¿Sabes? Pero te ha hecho un encuadre que lo ha visto. Entonces, yo creo que también es darle un poco de vueltas a qué queremos hacer, ¿no? O sea, que no sea el móvil ¿no? Tengo el móvil y ahora veo cómo lo uso, sino yo qué quería hacer, ¿no? Quería que la cría desarrolle su gusto musical, ¿no? Y pueda elegir sus canciones y elegir si las repite una vez y otra, ¿no? O quiero que haga fotos y se sienta partícipe de, por ejemplo, de que tiene una hermanita, ¿eh? Entonces, o que te vas de viaje o a ver a la familia y ella lleva su cámara, lleva sus prismáticos y no necesita pedirte el móvil para hacer sus fotos del viaje. Entonces, yo creo que es un poco, creo que a la generación de hace unos 5 o 10 años esto les ha pillado por mala suerte temporal, desapercibidos, y te ha pasado por encima, pero ahora pues la gente está buscando sus estrategias. Me gusta mucho, me parece muy buena. Además, porque además podemos, o sea, la gente que tenemos esta edad, directamente no hace falta ni que compremos los cacharros, los tenemos en cajones ahí ya metidos los MP3, ¿sabes? Sí. Exactamente. La gente está llamando a sus padres y dice, oye, esa caja de mierda de cables que tengo en casa, tráeme la marca. Yo quería compartir un relato que escuché en Reddit, ¿no? Que me pareció bastante impresionante porque... En muchas de las cosas que, o sea, antes habéis dicho, es que Aurora comentó esto hace varios programas y el problema de ese programa es que fue como hace 7, ¿no? O sea, sí, fue hace varios de los primeros programas. Sí, 6 años. Sí, pues el caso es que en Reddit había un niño que ya estaba contando que había crecido y que se había pasado toda su vida empantallado. Ya sabéis que la veracidad de los relatos de Reddit es, bueno, es la que es, ¿no? La que nos queramos creer, pero bueno. Y lo interesante es que contaba que... como había crecido empantallado, más que el resto de niños de su entorno, cuando luego iba a interaccionar, no sabía interaccionar con los niños. Le faltaban habilidades sociales, el resto de niños le hacían bullying y le dejaban atrás porque no se estaba comportando de manera adecuada. Entonces cayó en foros de radicalización tipo incel, con lo cual ya sí que ya fue como, mira, no queremos interaccionar contigo para nada, en toda la adolescencia. Y ya cuando llegó a entornos laborales, en los primeros entornos laborales le echaban, no era capaz de rendir porque es que le faltaban habilidades básicamente de hablar. O sea, no estoy diciendo, no sabía respetar turnos de palabras, o sea, lo primero que aprende un bebé. Y era muy impresionante el daño que él consideraba que le han hecho las pantallas, de falta de atención, de frustración, de falta de habilidades sociales, más luego el contenido. Y que ahora se veía con casi 27, casi 30 años, intentando empezar de nuevo, ¿no? Y como, bueno, lo decía desde mucho resentimiento hacia sus padres, de, bueno, esta ha sido una crianza negligente, y a mí me daba mucho que pensar, ¿no? El testimonio de esta persona anónima en Reddit. Sí, hombre, ahí también un poco por romper una lanza por los padres, o sea, yo creo que igual también hace unos años esto le venía a la gente, o sea, no había las herramientas que hay hoy analíticas para ver todo esto y era como una ola que estaba viniendo y en fin, yo creo que había que estar como muy posicionado en temas de tecnología para darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo la entrevista que le hice a Diana Barassi para... el salto diario, que ya hablaba también de toda la hiperexposición que hay sobre los bebés y todos los datos generados en torno a ello, que creo que es una cosa que ahora ya hay gente más consciente. Por ejemplo, yo tengo colegas que han tenido peques y cuando te mandan la foto te la mandan casi autodestruye y cosas así, que eran como, pues no sé, como pasos que, y son colegas que a lo mejor no están muy metidos en lo tecnológico, en lo digital, no, en el análisis crítico de las tecnologías, pero que ya esto les va llegando. Total, eso se nota un montón. A mí también una parte que me preocupa de, bueno, porque es verdad que está, ha dicho Aurora la palabra, o sea, que es verdad que hay negligencia de los padres a veces, pero creo que también hay un sesgo de clase bastante duro con esto, porque también hay muchos padres y madres que trabajan toda la tarde y claro, pues tienen o los abuelos o las pantallas, o, pero bueno, depende de las realidades familiares. Y claro, pues yo conozco pues una persona que es limpiadora y trabaja muchas tardes y la cría pues se queda 3 horas con la pantalla, con la tablet, y dice que está estudiando y tal, pero pues la cría va suspendiendo y eso. Entonces, claro, probablemente alguien que salga de trabajar, ¿no? Un funcionario de prototipo, que salga a las 3:30 de trabajar y tenga toda la tarde para estar con sus hijes, pues no tiene, ¿no? No tiene que delegar, no necesita ese apoyo de la pantalla. O sea, y a mí mismo me pasa, yo porque viene mi madre a casa y se queda con las crías mientras está procesando lavadoras, ¿sabes? Pero cuando tienes ese apoyo, tienes que sacar adelante la casa también, ¿no? Entonces es complejo, pero a mí sí me preocupa porque luego van llegando al instituto y a la universidad y claro, es verdad que los papis que han querido y o han podido cultivarle un poco más una educación híbrida que no sea solo pantalla, pues me parece que están en ventaja cognitiva. Sí. Sí. Y antes mencionabas, Javi, que te quiero, bueno, os quiero preguntar a todas las que estéis en la sala, sobre la representación en la prensa de todo esto, ¿no? Porque al final es un poco esa voz mainstream que llega, que se extiende. Y que muchas veces, has mencionado antes, Javi, ¿no? Que esta iniciativa se comentaba mediante un titular sensacionalista, ¿no? Y siempre se busca también desde la prensa el clickbait y hay veces que esto cae en una especie de narración antitecnológica que hace que otros padres quizás rechacen frontalmente abrazar estas medidas porque no se les está narrando con todos los matices que estás contando y añadiendo tú, ¿no? En aras de tener un buen titular. Totalmente, vamos, el titular predominante ha sido sin móviles hasta los 16. Esa era la primera noticia, incluso en el diario Córdoba. Entonces luego hacen una entrevista a picar a la mina. Sí, a picar. Entonces en el mismo diario, 2 días después, entrevistan a la Asociación de Familias y dicen, nosotros no hemos dicho eso tampoco. O sea, hemos dicho sin móvil, en propiedad, uso desatendido, porque obviamente saben que no, sus hijos no van a estar sin tocar una pantalla hasta los 16. Eso, o sea, como que eso también sería un poco, por mucho que la evidencia recomiende los 16, ¿sabes? Pero también esto la gente que ha hecho campañas sobre enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, lo tiene clarísimo, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, sin sexo hasta el matrimonio, ¿no? Claro, tal cual. Y con eso nos quitamos todas las ETS. Sí. Las estrategias más efectivas son las de reconocer que eso está ahí, lo van a usar y hacer minimización de riesgos, pero no partir de que aspiras a la desconexión total y a la prohibición total, porque eso va a ser peor. Sí, porque además es que eso implica una desconexión total de la sociedad, o sea, al final es como, o sea, es una solución irreal prácticamente, ¿no? Exactamente. Imponer ese titular. Pues no sé qué otras... Yo tengo una pregunta, Álvaro, si puedo... sí, sí, o sea, soy pie... O sea, lo del tema... ¿me escucháis? Sí, sí, intervenir todo lo que queráis, claro, claro. Vale. El tema de las aplicaciones que te miran la posición del exiges, ¿qué pensáis sobre eso? Porque hay una investigadora en mi departamento que analiza eso, ¿no? Y es muy heavy, pues, el nivel de vigilancia, el poder de vigilancia que tienen ahora madres, padres, en cuanto a sus hijas, ¿no? Y que si eso también, como lo habéis debatido. Pues yo puedo recordar que hay un capítulo que hablamos de esto hace 6 años, que yo llevaba como comportamientos digitales de hipervigilancia. El de padres y madres helicópteros, ¿no? Era. Padres y madres helicópteros, entonces lo contaba como, mira qué terrorífico, y además ponía de ejemplo el episodio que salió de Black Mirror, que se llama Helicóptero. ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, hablaba de este tema específico de la vigilancia de las aplicaciones. Y en su momento, cuando me escuchasteis, toda la gente lo visteis como, hostia, qué peligro, y luego os conté que en menos de un mes había ido a un congreso de violencia de género digital, y una de las soluciones que se estaban planteando y aplicaciones, y la gente lo veía bien, y la policía no le estaba rechinando nada, ¿sabes? Que la policía eran ponentes. Y les parecía bien todo aquello, y eran aplicaciones de control absoluto. O sea, no solamente geoposición, era el control de los mensajes internos de los chavales. Y en poco tiempo se estandarizó, y yo en mi entorno he visto cómo se estandarizó el uso de ese tipo de aplicaciones, que desde mi punto de vista es muy pernicioso, porque algo terrorífico de ser padre es que sabes que tú eres la persona que tiene que cuidar a tu hijo, y a la vez eres la persona que, aunque quisieras, nunca vas a poder mantenerlo a salvo de todo, ¿no? Entonces, en esta presión que estamos poniendo a la familia de que sean perfectas y lo hagan todo bien, pues les hagamos metiendo en esa idea, y acaban haciendo cosas como esas, ¿no? Tener aplicaciones que miran los mensajes privados de su hijo y la geoposición, en vez de establecer unos patrones de confianza y comunicación que les permitan entender qué están haciendo, ¿no? Yo la verdad que he visto gente que lo que hace es que se sienta con ellos a leer las conversaciones que han tenido. Pero claro, yo entiendo que eso es... Hostia, a mí me parece muy chungo eso. Porque lo estás haciendo juntos y dices, bueno, yo es que quiero estar segura de que, por ejemplo, la gente te trata bien, ¿no? Sabes, como que no es más el contenido, sino la forma, y que además que no hablas con personas extrañas. Pero claro, yo creo que eso es una cosa, como dice Aurora, que se entabla más en tener una comunicación con tus hijos. Y la otra es que les estás enseñando a tus hijos, que además, digo yo, bueno, ¿y qué efecto tendrá en ellos? Quiero decir, de cara a futuro, por ejemplo, en sus relaciones con una pareja, ¿no? Pensar que es legítimo instalarle una app de espía a tu pareja, ¿no? Claro. Aunque sea para protegerla, ¿no? O la idea de sentirte vigilado. O sea, que cuando hablamos de problemas de salud mental, uno de los más graves dentro de todos los delirios es la sensación de sentirse vigilada. Entonces, cuando yo he tenido pacientes cuyos padres hayan sido helicópteros, mi problema era que echaban a correr por todas partes del globo, o sea, así, ¿no? Y entonces echan a correr por cualquier parte del globo, evitando a sus padres, incluso en situaciones de alto peligro para ellos. O sea, para los hijos, digo, ¿no? Entonces, tú estás en el punto más alejado del mundo, intentando que tus padres no tengan ningún control sobre ti. Entonces, porque tienes miedo, o sea, porque tienes miedo de un padre-madre helicóptero. Entonces, es más frecuente de lo que parece, y el problema es que se ha normalizado. Entonces, me parecen debates que está súper chulo que se hagan de la... Bueno, bien, para cerrar un poco, que voy a intentar contar esto a lo mejor dentro de un año o 2 años o 3 y ver qué va pasando. Está siendo interesante hablar con los papi y mami de este tema. Y luego también la gente de sexto de primaria, que son las que estaban ahí un poco más nerviosas con el tema de los dispositivos, pues el hecho de tener una masa crítica, aunque haya firmado el 40-60% de las clases el compromiso, pues ya el hecho de saber que si que tu hija o tu hijo pues no va a sentirse solo, si espera un poquito más y se puede ir relacionando de otra forma. Entonces... Bueno, pues veremos qué sale de todo esto dentro de unos años. Justo era lo que te iba a proponer, así que me parece estupendo. Lo cual va a implicar que vamos a tener que seguir haciendo pues Apocalipsis Now durante unos años, aunque sea para pa contar esto. Ya estamos atados. Seguimos con la selección musical para conmemorar el Día de Andalucía. Ahora le toca al tema con este mismo nombre de la comunidad Andalucía del grupo Dreadsistance. Muy bien, pues para seguir, yo traía otro patatón que, bueno, a raíz de todas las noticias que han ido saliendo en torno a China, que creo que ha ocupado como muchos titulares últimamente, ¿no? Con el tema sobre todo de DeepSeek, que salió en febrero, finales de enero, principios de febrero, el tema de los TikTok refugees, esto lo pongo así entre comillas por problematizar el propio término, ¿no? Que fueron en masa a Xiao Hongshu, que se traduce en inglés como Red Note, pero en realidad Xiao Hongshu significa el pequeño libro rojo, aunque no tiene nada que ver, no es una aplicación que tenga nada que ver ni se haga apología del maoísmo. Aunque yo sigo a una chavala que explica frases de Mao y hace como explica la filosofía de Mao en vídeos cortos, ¿no? Pero digamos que eso no tiene nada que ver con el propio funcionamiento de la red en sí misma. Y nada, respecto a todo esto de DeepSeek, Xiao Hongshu empezaba a buscar un poco pues por redes chinas, por información al respecto de qué se dice aquí en China de todo esto, y me llegaba a encontrar con una cosa que se llama el Partido Industrial de China, que es Gongye Tang, que no es un partido político per se, sino que es más bien un movimiento cultural, es un movimiento ideológico que lleva en las redes chinas desde hace varios años. Sale en 2011 con un manifiesto que publica un intelectual aquí, que es el primero que acuña este término de partido industrial. Y bueno, voy a intentar unir un poco todo esto, pero vamos a empezar por DeepSeek, porque una de las preguntas que más ha circulado y que ha acumulado distintos tipos de respuesta, y creo que según en qué ambiente se ha interpretado de formas muy distintas, es si DeepSeek es código abierto o no. Entonces, hasta donde llegan mis conocimientos técnicos, y yo, según lo que he podido leer, se puede descargar, ¿no?, el código de la máquina, tú lo puedes instalar en un ordenador, en una máquina propia, y digamos controlar todo nuestro tráfico de información con ella e incluso hacerle modificaciones, ¿no? Es decir, que nosotros al usar este código descargado no le estarían llegando datos a la empresa de DeepSeek y por lo tanto a China de nuestras interacciones con la misma. Pero también he leído, ¿no?, que hay como una parte del diseño que no sé si ahora Javiana podéis ilustrarnos un poco, que no se ha compartido, por lo que no es del todo, ¿no?, 100% código abierto, y bueno, os quería preguntar un poco sobre esto. Ana, ¿qué nos puedes contar a mí y al oyentariado? Bueno, a ver también, Javi, ¿qué opinas sobre eso? Pero una de las discusiones que tenemos dentro del campo crítico de la inteligencia artificial es precisamente lo que definimos como que es open source, ¿no? Y creo que como el tema de los LLMs, los modelos, ¿cómo se llama en castellano? O sea, los modelos grandes del lenguaje, ha puesto esta definición en cuestión, porque una de las cosas que pedimos la gente crítica es que no solo se comparta todo el código, sino que también se comparta la base de datos con la que se ha entrenado, ¿no? Y si no está la base de datos pública, pues no podemos considerarlo como open source. Eso es lo que decimos desde una perspectiva como crítica, ¿no? Entonces, lo que pasa con DeepSeek, así como GPT o Llama, es que no tienen en abierto, obviamente, la base de datos con la que se ha entrenado esos modelos grandes del lenguaje, ¿no? Que para mí es el quid de la cuestión. Si tú dices con qué bases de datos has entrenado, pues ya das como muchísima información, ¿no? Porque al fin y al cabo las arquitecturas de los modelos del lenguaje son más o menos arquitecturas estándar, ¿no? O sea, tienen el reinforcement learning, o sea, tienen como es una arquitectura que es estándar y que a partir de la evolución con todo el tema del aprendizaje profundo, el deep learning, pues se ha empezado como a analizar mucho más y a hacer como algoritmos también un pelín más sofisticados, ¿no? Entonces, uno de los aspectos técnicos de DeepSeek es que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, GPT, que es el modelo fundacional de ChatGPT, lo que tiene es que el modelo de reinforcement learning lo va exponiendo todo el rato a datos, ¿no? Entonces tú le haces una pregunta y lo que y más o menos le dices qué es lo que tiene que contestar, ¿no? Y si contesta mal, le dices, no, has contestado mal, tienes que volver a entrenarlo esto porque no lo estás aprendiendo bien, ¿no? Y es así como el algoritmo, pues a base de hostias, ¿no? Es el algoritmo de la arquitectura de reinforcement learning, a base de hostias, pues va aprendiendo, ¿no?, lo que tiene que contestar bien. Entonces, lo que dicen en el paper de DeepSeek, que yo sí que no me he puesto a mirar el código, porque no sabía Álvaro que el código estaba en abierto y pensaba que el código no estaba en abierto, es que esa parte de reinforcement learning, en vez de exponerla a más datos, que eso tiene una repercusión en tema de recursos, pues lo hacen de una manera que no, que simplemente le dicen lo has hecho bien o lo has hecho mal, pero no le exponen como a esa cantidad de datos. Y eso hace que el DeepSeek, pues haya, no se diga que ahorre datos. Pero luego es súper interesante porque en la semana pasada en el medio de comunicación CTXT hicieron una entrevista a un informático de la Universidad de Glasgow, que es un amor para aquellas personas que no lo conozcan, y os animo mucho a seguirlo. Espera que tengo aquí como su nombre. Él, por ejemplo, tiene un laboratorio de informática sostenible, ¿no?, la Universidad de Glasgow. Su nombre es Wim van der Waude, porque es belga. Y una de las cosas interesantes que decía es que Dipsy, que había provocado un colapso, ¿no?, en la bolsa americana, porque se decía que iba a utilizar menos recursos, que no utilizaba GPUs de NVIDIA, este académico de la Universidad de Glasgow, Wim, decía que esto no es verdad, porque en realidad NVIDIA sí que envía GPUs a China. No sé si Álvaro, tú aquí quieres comentar algo sobre esto, porque una de las cosas que se decía en los medios es que no, es que habían utilizado como GPUs antiguas o GPUs de Huawei, y en verdad Bim lo que dice es que es verdad que hay una censura de parte de Estados Unidos a NVIDIA enviar GPUs a China, pero son unas GPUs específicas, creo que son las H100 o las A100, que son las unas específicas, pero que NVIDIA lo que ha hecho es enviar otro tipo de GPUs que funcionan igual de bien. Sí, o sea, es lo mismo, o sea, porque yo leí, porque tú esto lo compartiste, y efectivamente, o sea, es como, bueno, hacemos una representación política de un bloqueo y tal, pero luego al final la empresa, pues como China es un mercado tocho, se las arregla para crear esas GPUs que sí que podían enviar. Pero esto no era nada que estuviesen ocultando los chinos, porque esto creo que aparecía en los propios papers que habían publicado el equipo de DeepSeek. O sea, esto es algo que se interpretaba desde los medios occidentales y no tanto como que los propios creadores de DeepSeek lo habían dicho, ¿no? Ellos creo que han ido publicando papers periódicamente que no lo seguía mucha gente hasta que pegó el petardazo. Sí, pero que realmente no se entiende muy bien el tardazo, porque es lo que decía Bim, ¿no?, en la entrevista. Al fin y al cabo sigue siendo otro modelo del lenguaje que no es tan frugal como se cree, porque también se ha conectado como a un montón de GPUs, ¿no?, para su entrenamiento. Entonces, él se sorprendía de como el impacto que había tenido en la bolsa. Decía que podía ser más tema de etiqueta, de que es China, ¿no?, que es todo un modelo de lenguaje, y bueno, pues China, como tiene esa publicidad de nos van a ganar en temas de tecnología, porque la gente de China es muy lista y bueno, utiliza tecnología puntera a pesar de la censura, ¿no?, que se le pone desde Estados Unidos. Pero luego es eso, ¿no?, cuando empiezas a investigar más profundamente qué es lo que está pasando, te das cuenta de que, no sé, pues a mí no me extraña que China tenga su modelo de lenguaje también. Sí, Javi quería decir algo. Estaba pensando mucho porque ha pegado este petardazo, y una de las respuestas quizás el capítulo este de IT Crowd, el capítulo de Internet, que... Por Dios, cuéntalo, que llevo una temporada haciendo esa broma, referencias a ese capítulo, y resulta que ya nadie lo conoce. O sea, que esto se ha quedado viejuno, Javi. No, yo lo voy a poner a la entrada del campus con un proyector, así, para que lo vea toda la gente al llegar, al bajar del tren. El caso es que al final, como la gente no tiene ni idea, ¿no? Pero quiero decir, no lo quiero decir en sentido despectivo, lo quiero decir que digo, bueno, después de tantos años de hype, me extraña que por ejemplo, tanta gente en la prensa y en LinkedIn y en la bolsa no distingan el entrenamiento del modelo del uso del modelo. Porque claro, como decía Ana, o sea, parece que aquí todos confunden las dos cosas. Entonces, lo que es más costoso es construir el modelo o entrenarlo. Y esto ha sido igualmente súper costoso en el caso de DeepSeek. No tan costoso como las últimas apuestas de OpenAI o el Grok este, que han usado pues, decenas de miles de tarjetas de este tipo. Sí. Pero bueno, igualmente algo inasumible para la mayoría de empresas e incluso de gobiernos, ¿no?, a escala. Entonces, y luego está la parte del uso, que sí que es más ligero, pero bueno, también si alguien sigue la actividad de Hugging Face, que es una empresa de modelos que sí que son de código abierto de verdad, como decían, ahí tienen todo, pues ahí han estado haciendo modelos cada vez más ligeros, y bueno, muchos modelos de código abierto como los iniciados a partir de los de Meta, pues la gente los ha ido aligerando y cada vez metiendo en máquinas más pequeñas, más, O sea, más pequeñas entre comillas, ¿no? Porque quiere decir que siguen usando una GPU que vale 2.000 o 4.000 euros para ir a pedales. Sí. Entonces, no sé, ya a mí también me sorprende este batacazo exagerado. No sé si también, claro, como el culmen de todo esto es cuando llega Trump con los de OpenAI y Microsoft y dice que se van a gastar 500.000 millones de... ¿No? Era 500.000 o más, ¿no? Es que eran billones en inglés, ¿no? Bueno, 500 billones de dólares en seguir impulsando la IA. Es verdad que esta aproximación, que era hacerlo todo más grande cada vez, pues revienta. Y a nosotros, como ni siquiera ya manejamos esas cifras, ¿no? Porque ya los modelos que está usando OpenAI son tan absurdamente grandes y costosos, tanto de entrenar como ejecutar. Pues, no sé, yo creo que en ese contexto quizás sí se entiende eso, ese desplome de NVIDIA. Sí, porque, claro, sí. O sea, como que han, primero han usado tarjetas más viejas, ¿no? Que no eran las de última generación, con lo cual está esta parte de que me vas a vender nuevos y con las viejas lo han entrenado. Y lo segundo es que esta idea del software como servicio, que era el modelo de negocio que querían desplegar de la IA, ¿verdad? Que se tambalea un poco. Ahora doy paso a Aurora. Una cosa que quería mencionar que iba muy en relación con esto de Javi. A mí el DJ Vacía Salas, que estuvo también investigando y leyendo sobre el tema, me dijo que una de las razones técnicas es que no se enfocó tanto en la velocidad de respuesta, por ejemplo, que DeepSeek tarda un poco más en responder y se buscó más la eficiencia de respuesta y no tanto esa velocidad que consumía, pues supongo que se inflaría más de recursos. Y luego para mí, que ahora pues eso, doy paso a Aurora, hay una explicación que es eminentemente política en todo esto y económica, porque al final estamos hablando no solo de tecnología, sino también de mercados financieros y de política. Pero bueno, doy paso a Aurora y a Ana, que habéis levantado la mano. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que cuando con tu nube seca mi río, pues vamos dando charlas en millones de sitios, ¿no? Y cuando exponemos lo que implica a nivel de coste medioambiental, la gente se siente interpelada y se siente de primeras muy mal. O sea, en plan, cuando se dan cuenta que Internet gasta tanto y por tanto esa inteligencia artificial que a lo mejor están utilizando tiene un coste medioambiental y sobre todo ecosocial, la gente se siente muy incómoda y se pone a la defensiva. Desde que pasó lo de DeepSeek, hemos visto un cambio de discurso que cuando, en vez de estar reflexionando y bajando barreras y entendiendo ese malestar que tienen, todas las preguntas van a esto. O sea, son preguntas de tipo geopolítico porque les apetece más pensar en términos geopolíticos de ¿quién son los buenos? ¿Y quién son los malos? Y entonces hay unos buenos con los que voy y hay unos malos con los que no voy. Entonces, antes que ser conscientes de que forman parte de Internet, y que como parte de Internet también son parte de la solución, ¿no? Entonces, yo creo que está sirviendo, no de manera intencionada, sino como barrera de, o sea, como cortina de humo para no hablar de los costes de la inteligencia artificial en concreto. Totalmente. Y luego también uno de los temas que para mí es interesante es cuando hablamos de la frugalidad, ¿no? De la inteligencia artificial, pues lo que decía Javi, ¿no? Crear modelos de lenguaje que sean más pequeños porque eso hace que consuma menos recursos. También hay que pensar en la escala de las usuarias, ¿no? Porque si tú creas un modelo muy pequeño, pero luego que se utiliza cada segundo por 1 billón de personas, por muy frugal que sea tu algoritmo, llega a lo que se conoce como la paradoja de Jevons, ¿no? Mm. Que al final pues sigue teniendo como el mismo consumo. Entonces hay que también poner como en cuestión todo ese tema de la frugalidad, porque a veces el algoritmo consume más cuando se desarrolla y por el consumo de los usuarios que realmente en la etapa de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y luego, Aurora, en lo que decías de cuando vas a dar charlas, ¿no? De con tu nube seca mi río, de la gente se siente interpelada, a mí me pasa lo mismo. Y me da mucha lástima porque la gente que viene a las charlas, ¿no? La gente que va a tus charlas o que viene a mis charlas, yo creo que siente que ya está sensibilizada con esto, ¿no? Entonces, cuando nos escucha y nos oye decir todo lo que consume los algoritmos de inteligencia artificial, yo siento esa, ese pesimismo de y esa responsabilidad individual, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué hago? Porque claro, y hay que también interpelar al tema de decir, bueno, es que tú ya haces mucho, entonces hay que como pedir responsabilidades a los gobiernos y a las empresas, las grandes empresas, ¿no? Que son las que realmente tienen una responsabilidad muchísimo mayor que una persona a nivel individual. Sí, yo le quería preguntar a Álvaro porque creo que me encantaría sacar ventaja de que estás tú con un pie allí, o bueno, con los dos pies allí en China, porque ha sido brutal con esto que decía Aurora de que la gente se quiere posicionar con los buenos y cuáles son los buenos y entonces ya me voy con ellos, que de golpe empieza la peña a alertar de que, oye, cuidado, que si usas el servicio de DeepSeek se puede quedar con tus datos y puede hacer un log de todo lo que vayas hablando con el sistema. Y yo diciendo, bueno, pues como hacen todas las demás, ¿no? Pero claro, de golpe también ha habido un sector de la población y los negocios en Europa y Norteamérica alertados de golpe con la cuestión de la privacidad. Y eso me ha dejado fascinado. Como, no sé, como si de golpe, no sé, como el meme este de... El drogas confiesa que ha consumido estupefacientes en algún momento de su vida. Sí, sí. Sí. Tal cual. Sí, a ver, y esto tiene que ver también con lo de Xiao Honshu. O sea, al final, yo ahora voy a lo que comenta Javi, pero lo del petardazo de DeepSeek, yo lo achaco. O sea, primero, a que es un movimiento político de China, o sea, aunque DeepSeek es una empresa que se supone que es privada, pero nace dentro de la Universidad de Zhejiang, que está financiada por un grupo que es egresado de la misma universidad y está centrado en financiar proyectos de IA para aplicarlos en la bolsa, nace en 2023 y se desarrolla DeepSeek. Pero esto hay que entenderlo, que la liberación es un gesto político de China. Además, como todos los gestos políticos de China, está súper medido y cuidado. O sea, China lanza DeepSeek sabiendo lo que va a pasar. ¿Y por qué pega el petardazo? Por dos motivos. Uno, lanzan unas cifras que es verdad que pueden estar maquilladas, ¿no? Para no parecer tan exageradamente bajas respecto a lo que gastaba a lo mejor OpenAI. Pero el problema no es tanto que China estuviese como... Que haya reducido mucho los costes, sino lo inflados que estaban los costes por las políticas financieras en Silicon Valley. O sea, lo que estaba pasando era que la gente que había puesto pasta en proyectos de Silicon Valley estaba yendo a Silicon Valley a decir, oye, ¿qué pasa, peña? O sea, ¿qué estáis haciendo con nuestro dinero? Y es que estos proyectos venían hiperinflados económicamente. O sea, se usaba todo lo que se podía usar, porque es como funciona esta economía financiera, que DeepSeek, digamos, no nace tan vinculado a esta economía de especulación financiera. Y en segundo lugar, porque lo ponen gratis. Entonces, es un regalo que hace China, en cierto modo, al mundo. No llega al punto que hemos leído, ¿no? Le pasé a Javi el otro día, bueno, lo pasé al grupo, ¿no? Un artículo que habían publicado, creo que en Común.org, con K, ¿no? Que decía que esto democratizaba la IA y demás, ¿no? Y Javi, si quieres comentar ahora, como que sacaste varios puntos de burradas que se decían en este artículo. Y no es tanto eso, pero, por ejemplo, yo conozco casos de personas que conozco que trabajan en empresas de ciberseguridad que el mismo día que sale DeepSeek cerraron su contrato con ChatGPT porque había que pagar, digamos que cuando tú ya querías un nivel de uso profesional tenías que pagarlo y se descargaban DeepSeek y lo utilizaban, ¿no? de la misma forma. Eso es un regalo económico a un montón de empresas pequeñas, a gente que lo pueda utilizar, y además es un regalo que China hace en el Año Nuevo Chino, que es la fiesta más importante de China. O sea, todo estaba calculado al milímetro, ¿no? En este sentido. O sea, creo que también hay un gesto de China hacia las empresas de Occidente de decir, oye, peña, no soy tan malo como me están pintando, ¿sabes? O sea, hay un gesto ahí de regalo geopolítico, obviamente hacia el mundo empresarial y saltándose por alto todas pues estas partes de hasta qué punto es ético o no ético usarlo, ¿no? Es como, toma, yo le doy esto a la gente que ya está usando la IA, pero la está pagando a ChatGPT-4. Entonces yo entiendo que como estas empresas que yo he tenido contacto directo, habrá habido muchas otras que hayan cancelado su contrato con GPT-4, con OpenAI, y han bajado por eso las acciones de golpe, ¿no? Más por esa explicación política. Pues Álvaro, yo lo veo, vamos, que lo veo totalmente en la línea de lo que he estado leyendo de gente anunciando sus cancelaciones. También decían, es el tema del modelo de negocio, que en esto Meta ha seguido liberando siempre algunos de sus modelos. Claro que salió a la gente a construir aplicaciones sobre la dependencia de OpenAI, sabiendo que el día que quieran, y más ahora con Trump, pues te cortan el grifo, ¿no? Y se te cae entera tu, pues todo lo que hayas querido construir. Entonces es verdad que DeepSeek lanza el modelo y la gente puede empezar a construir sus aplicaciones autónomas, aunque luego no sea libre del todo, pero es verdad que como producto tú ya lo tienes ahí. Yo qué sé, es como si te comprases un martillo, ¿no? Pues tienes el martillo ahí, si quieres hacer otro nuevo necesitas una fundición para hacerlo, pero lo puedes usar, ¿no? Y el modelo este que viene de Estados Unidos, en el cual tú te licencian el martillo y en cualquier momento van, se acercan a tu fábrica y se llevan el martillo porque les conviene, también es un golpe en el tablero sobre lo que se está construyendo, porque también el modelo este de suscripción, yo creo que la gente está también... Parte de la crisis del streaming viene de que la gente ha echado números y se está gastando una pasta en suscripciones a software y a, ¿no?, y a servicios de streaming, que bueno, hasta los mismos coches, ¿no?, que tienes que ir pagando que se active el airbag, ¿no? O sea, sí, el BMW para que no te cancelen tu suscripción al airbag de pasajero. Entonces yo creo que también hay una parte ahí de cómo se ha ido construyendo el capitalismo de los últimos años sobre una locura ya total, y ahora llegan y te dan una pieza gratis que la puedes usar. Entonces eso es, obviamente, es una patada gorda, sí. Vamos ahora con uno de esos clásicos que nos pone los pelos como escorpions, este Andalucía entera de Reincidentes, extraído de su directo en Marina Leda, en el que se sube a cantar el cabrero con la banda. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Es una persona que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero que le hemos llamado porque pensamos que expresa nuestros mismos sentimientos, inquietudes e ideas. Para esa conexión con ustedes, un cantador, el cabrero. La plaza, en la plaza de mi pueblo, ay, dijo el jornalero, nuestros hijos no serán con el puño levantado. Que mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros ay, ay, ay, ay, se apodere. Todo esto, bueno, quería como profundizar un poco más qué hay por debajo de todo esto y quiero contaros dos historias que seguramente no habéis oído mucho o poco de ellas. Una es la historia alrededor de Necha 2, una película que acaba de salir ahora mismo en China, y otra es la del videojuego de Sun Wukong. No sé si os suena esto. Ni idea tampoco. Bueno, Necha 2 es una película que ha salido hace pues también como un mes más o menos. O sea, todo está concentrado en torno a este año nuevo chino. Entonces, Necha 2 es una película que ha reventado absolutamente todas las taquillas de aquí de China. Ha sido además pues super trendy topic de conversación y demás. ¿Y qué es lo que ha hecho tan especial a esta película que ha reventado todas las taquillas? Como sobrepasando bastante a cualquier otra producción cinematográfica, que el equipo detrás de la película ha utilizado, digamos, como un sistema de gráficos súper novedoso y ha apostado el director y el equipo por hacer un producto hiper desarrollado tecnológicamente. Ha dejado un poco de lado toda la parte narrativa, toda la parte que no es que no la tenga, y de hecho pues hay como Necha es un personaje de es como una especie de dios o demonio, ¿no?, de la cultura tradicional china, pero digamos que todo el presupuesto se ha puesto en la innovación tecnológica de la película, ¿no? Y entonces es una película que tiene unos efectos especiales que tú nunca has visto antes en el cine y que es lo que ha hecho que la gente acuda en masa a verla, ¿no? Por el boca a boca, porque además aquí en China la viralización siempre es como brutal por la dimensión de las redes sociales. Y digamos, Necha se ha quedado a nivel interno, pero hace unos meses salió el videojuego Sun Wukong y su día de salida reventó las cifras de venta de videojuegos en China, pero también fuera de China. O sea, Sun Wukong de repente es un juego hecho por China y todas las revistas de videojuegos empiezan a hablar de este juego, es una revolución técnica, revienta un montón los mercados. Lo mismo, ¿no? Siguiendo una línea de apostar por el hiperdesarrollo tecnológico del videojuego y no explorar tanto en temáticas de pues jugabilidad, historia y demás. ¿Qué hay en común detrás de estos dos proyectos? Que las personas responsables de estos dos proyectos en internet se han, digamos, declarado parte, miembros del Partido Industrial de China. Yo leí esto en un artículo de Six Stone, que es un medio que, bueno, yo recomiendo de aquí a quien quiera enterarse de cosas tipo pop culturales sobre China. Creo que es un medio bastante bueno. Es un medio, además, escrito en inglés, pero por personas chinas que viven en Shanghái y tienen un contacto directo con la realidad de aquí, ¿no? O sea, está bastante a salvo de ser propaganda anti-China, que es lo que suele pasar con los medios occidentales. Siguiente escena. Gala de Año Nuevo chino, ¿no? Esto es el mayor programa de televisión visto en China todos los años. O sea, de nuevo, cifras de audiencia brutales y demás. ¿Qué es lo que ha sorprendido? No sé si sabéis, si os ha llegado un poco, ¿qué es lo que ha sorprendido en toda China en la gala de Año Nuevo chino? ¿Qué se ha hecho famoso de esta gala de Año Nuevo chino? No sé si os han llegado noticias. No. Claro, aquí ha sido súper, súper sonado. En absoluto, sí, nada de... Nada, ¿no? Pues un tercio, casi un tercio de la población del mundo estaba pendiente de unos robots que han salido bailando coreografías de bailes tradicionales en China. Eran un poco creepies, pero hay que decir que demostraban una agilidad brutal, ¿no? O sea, que era sorprendente la agilidad que demostraban. Y en un artículo del País, la periodista Inma Bonet, creo que hace una asociación, bueno, de hecho creo que se hace explícitamente, pero hace una asociación muy interesante, y es que China tiene, va a tener ya un problema muy importante de cuidados a la tercera edad, y una de las apuestas que ha hecho el gobierno, esto en declaraciones del gobierno, es utilizar los robots para suplir las carencias que va a tener el país a la hora de cuidar a una población hiperenvejecida. Es decir, si nuestras sociedades desarrolladas pues van a enfrentar ese problema, en un país de 1.400 millones de personas, este problema se va totalmente de los números. Es decir, aunque China pusiese a todos sus estudiantes a trabajar en cuidados, no va a haber población para cuidar a tantos ancianos. Tiene un problema real en este sentido y también un alargamiento que está habiendo de la vida. Jo, pues nos hacemos auto-spam porque hicimos un programa de gerontotecnología y robots blandos hace también unos años, pero lo enfocábamos en el caso de Japón. Pues China se ha puesto las pilas con esto. ¿Y qué hace China? Porque, claro, Inma en el artículo recoge algunas impresiones de gente joven que estaban viendo la gala con sus abuelos, y sus abuelos al principio se escandalizaron, se asustaron un poco, pero luego se empezaron a reír. Es decir, en la gala de Año Nuevo chino, que es la que están viendo todos los señores mayores, todas las señoras mayores de China, te sacan a unos robots simpáticos que lo que están haciendo es empezar a generar cierta empatía entre la población, diciendo, bueno, prepararos porque esto es lo que va a venir, ¿no? Ir preparando el terreno para que haya menos resistencia a que el día de mañana se empiecen a comercializar o a poner estos robots para hacer servicios de cuidado, ¿no? O sea, y ahora voy a unir todo esto un poco pues con el tema del Partido Industrial. Antes quiero mencionar, ya he hablado de este libro anteriormente, hay un libro de ciencia ficción que se llama Planetas Invisibles, que son relatos de ciencia ficción escritos por personas aquí en China, que salió en 2014. En 2014 hay un cuento en ese libro que se llama El verano de Tongtong, escrito por Xia Jia, que es una niña que se hace amiga del robot que cuida de su abuelo. Y el robot que cuida de su abuelo en realidad es otro abuelo que está en otra casa, que a través de una pantalla maneja el robot para cuidar a otro señor. Y a su vez su abuelo también tiene una pantalla y puede cuidar a otra persona. Es decir, en esta ciencia ficción se plantea como una especie de sistema de personas que no tienen a lo mejor la fuerza, la destreza física para hacer los cuidados, pero sí están bien de la cabeza y pueden pilotar estos robots drones para acompañarse entre unos y otros, jugar al mahjong, servirse bebidas, hacer la comida y demás, ¿no? Entonces, simplemente por ponerlo aquí como que realmente es una apuesta que está haciendo China por esto y que lo ha dicho. Entonces, si os fijáis un poco todo lo que subyace a todas estas historias que son ahora mismo centrales y de lo que se está hablando, es esta idea de la tecnología como salvación, ¿no? Una cosa que estamos criticando mucho en este programa constantemente, ¿no? Este movimiento tecnocrático, por así decirlo. No sé si... Bueno, en el año 2011 se publica... O sea, bueno, había mencionado, ¿no?, anteriormente que tanto los desarrolladores de Necha 2 como Sun Wukong, pues la gente que está también detrás de DeepSeek, hay un discurso en internet que habla de esta especie de partido industrial. ¿Qué es esto de partido industrial? Gongye Dang, no es ningún partido, ¿no? En el año 2011 se publica un manifiesto en internet en China que dice, entre otras muchas cosas, la democracia no es el único valor universal. La ciencia también lo es. La industrialización también lo es. Al contrario que en Occidente, queremos asegurarnos de que la industrialización beneficia a todo el mundo. Este es el valor universal de China. Y así reza este manifiesto tecnoindustrial que más fama ha ido recibiendo según iba avanzando el siglo XXI. El manifiesto se titulaba La industrialización de China determinará el destino de China y del mundo. La disputa entre el partido sentimental y el partido industrial. Entonces podemos señalar la publicación de este manifiesto como uno de los eventos a través de los que se cristaliza esta conformación de partido industrial que se ha convertido en uno de los vectores principales de opinión en temas de tecnología, economía, política internacional en las redes chinas. O sea, ¿qué es este partido industrial? Son un montón de intelectuales, pero también opinadores de todo tipo dentro de internet que se van sumando a este tipo de discurso que buscan hacer lobby desde fuera del propio partido, aunque supongo que habrá gente del Partido Comunista que también se identifique directamente con esto, para empujar las decisiones del partido hacia lo que ellos consideran que debe ser el camino a seguir. No sé si con esto, digamos, se os ocurre o se pueden hacer ideologías con algo que esté pasando fuera de China. Me parece pura tecnosolucionista y tecnocracia. O sea, sobre todo esa idea de la neutralidad de la propia ciencia, como si la ciencia no tuviera detrás un contexto sociológico y unos propios sesgos a la hora de ejercerla que da bastante miedo, ¿no? No sé qué decir los demás. Total. Y yo, o sea, siempre que se hablan de robots me pregunto cuáles son los territorios que están en sacrificio, ¿no?, para construir esos robots. Y con eso me refiero, pues, por ejemplo, ¿de dónde saca China, por ejemplo, todo el mineral de cobre o, no sé, tántalo para hacer todos los chips y toda la infraestructura de ese robot, ¿no? Porque hacer un robot no sale gratis. No, para nada. A mí me ha gustado más la historia esta del cuento novela que has dicho. Es que... Esta cuestión de más cibernética que de robots, en tanto y cuanto pues hay unas personas cuidando de otras, aunque no entiendo por qué tienen que estar en sitios diferentes muchas veces, ¿no? Claro. Parece que se plantea así como... que muchas veces cuando leo cosas sobre domótica y asistencia a domicilio, como que se habla siempre de gente que vive sola en su casa y la forma de innovar, en lugar de, por ejemplo, innovar arquitectónicamente y tener un bloque de pisos donde la gente que viva tenga distintas edades y se puedan ayudar las unas a las otras, la forma de innovación es meter todo lleno de sensores para... Como asumimos que es irremediable estar en solitario, pues sensorizamos todo, ¿no?, y facilitamos la teleasistencia. Y me llama la atención porque parece que es la idea predominante, ¿no? Porque quizás la que se puede explotar industrialmente y no requiere más reconfiguración de la sociedad. No sé si me explico. Sí, totalmente. Sí, que no se plantean ni cooperativas de ancianos, que es una solución que no es tecnosolucionista, pero sí poner los cuidados en el centro, ni por ejemplo ciudades que se puedan andar, porque a lo mejor es que estamos hablando que los ancianos esos no salen a la calle porque la ciudad es tan agresiva y tan cochecéntrica que no hay quien ande. Hay que decir que, o sea, hay un nivel de diferencia entre lo que se realiza políticamente en China y esto que estoy presentando yo, que es la ideología que aparece reflejada en un manifiesto de 2011. Wang Xiaodong, que es un intelectual conocido en la esfera pública de marcado carácter hipernacionalista. El manifiesto tiene perlas como... ¿Qué hay para admirar en la industria financiera de Estados Unidos, en Hollywood o los Grammys o la NBA? Dejemos que los estadounidenses canten y bailen mientras nosotros fundimos el acero, ¿no? Wang es un intelectual que se hizo famoso por sus críticas a los intelectuales chinos que en los 80 y los 90 despreciaban lo chino frente a la llegada de... desde Occidente, ¿no? Es verdad que China tenía como una especie de campo intelectual de maravilla, de sentirse maravillados por todo lo que venía desde fuera, ¿no? En un momento de apertura, época de apertura de Deng Xiaoping, y Wang representa un movimiento que hace la contra a esta maravillación. ¿Cómo me las maravillaría yo? Bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Que es algo que hoy en día sigue en cierto modo vigente en redes y en la calle. O sea, hay un trato diferente hacia los occidentales blancos, europeos y sobre todo estadounidenses en China, y esto se refleja en salarios, condiciones de vida, un montón de regalos de dinero, que es una realidad que está empezando a reducirse en los últimos años, pero existe y es material, ¿no? Entonces, para Wang, al contrario que los valores democráticos o morales, la industrialización como transformación material de la realidad ofrece objetivos claros y medibles, o sea, de nuevo, un tecnosolucionismo de libro, y el objetivo de esta industrialización para Wang es mejorar las condiciones de vida objetivas de todo el mundo en China, se entiende. Y a la vez conseguir también una legitimidad internacional que por aquel entonces pues China no tenía. Pero yo no veo ninguna diferencia, perdón, desde mi ingenuidad, que de verdad que os digo, yo geopolítica no tengo ni idea. No veo ninguna diferencia entre esto y lo que están diciendo en Estados Unidos. Genial. En ese argumento de la industrialización estás diciendo, sí, que la tierra vaya primero o que la gente vaya primero, porque yo lo estoy imaginando, y tú sí conoces de China, yo no conozco de China, pero yo me imagino pueblos como el mío que están absolutamente despoblados, que no quedan ancianos porque los jóvenes nos hemos tenido que ir porque han destrozado nuestro territorio con grandes proyectos industriales que supuestamente eran el progreso, y ancianos que nadie les puede cuidar porque no hay nadie cerca. Ya no digo un primer cuidador, sino el que te pasa y el vecino de al lado que te lleva la barra del pan, porque ya no hay vecino de al lado, ¿no? Entonces, pues eso, me imagino, como dice Ana, zonas de sacrificio generalmente rurales, gente joven sacrificada en la ciudad con malas condiciones, y entre medias un discurso de industrialización que no veo de verdad ninguna diferencia en lo que dicen en Estados Unidos, porque es que no sigo sin ver la parte de poner la naturaleza en el centro o la vida humana en el centro. No, tal cual, y justo además ahora mismo vamos a esto, porque cuando Wang crea el término, crea esto que aparecía en el título, que es lo que denomina como partido sentimental, con una clara connotación negativa. O sea, para Wang y después, pues todos los seguidores que vendrán después, este partido sentimental mete en este saco a todos aquellos que se preocupan por el valor político del arte, la cultura, la filosofía, la naturaleza, la retórica, las batallas culturales en medios de comunicación. Y se posiciona en contra también de las lógicas del capitalismo global y la economía financiera sin control, ¿no? Que mete dentro de este partido sentimental. Entonces, aquí para mí radica la diferencia principal entre esta ideología y la de Silicon Valley. Que, ojo, no la estoy anteponiendo entre una mejor y otra peor, sino simplemente tratando de entender cómo está pensando China ahora mismo todo el tema de la tecnología y en qué se diferencia de Silicon Valley. Entonces, aquí creo que es interesante porque Wang metería a Donald Trump o a Elon Musk no solo en lo discursivo, sino como la base económica de sus proyectos dentro de este partido sentimental. Es decir, esta ideología es eminentemente tecnocrática y nacionalista, que utiliza al Estado como vehículo para canalizar, a través de planes quinquenales, un desarrollo tecnológico brutal, pero se trata de un movimiento que deja de lado cualquier mención a, también a valores socialistas y a la presencia mediática y a esto de pegar batallas culturales, que aquí es donde está la explicación de por qué cuando yo he hablado a amigos chinos periodistas y tal, mucha gente ni siquiera conocía esto. O sea, solo conoce esto quien está dentro de este movimiento, básicamente. Hay mucha gente que no lo conoce porque es gente que no aparece en los medios, no quiere aparecer. Son empresarios que no son famosos, no, nadie les conoce, pero están detrás de todos estos grandes proyectos pues que os he puesto de ejemplo. Entonces, su vocación es más de invisibilidad y no les interesa pegar esa batalla cultural. De hecho, según un estudio que he leído que hacen las académicas Lu Nanfeng y Wu Jing, que hacen varias entrevistas a gente que se autodenomina como miembro de este partido, hay gente con ideología claramente izquierda y gente con ideología claramente derecha, pero que se agrupa bajo estos dos pilares que serían el nacionalismo acérrimo de China y la tecnocracia, ¿no? Y aquí, cuando digo izquierdas y derechas, izquierda y derecha también es una palabra que en China no siempre se corresponde con nuestra idea de izquierda, ¿no? Y aquí yo creo que se refieren más a posiciones más maoístas y en esta línea dentro de la tradición de la izquierda china. Entonces yo situaría un poco ahí esa diferencia, que obviamente no es de raíz y no es de todo, pero no es la misma gente que Silicon Valley y no actúa igual. ¿Cuándo recibe este movimiento su boom? En 2018, cuando Estados Unidos impone sanciones al comercio de microchips con China. Aquí este movimiento empieza a ganar muchísima popularidad en Internet y aquí hay una clave política, que es que cuanto más se ataca a China desde fuera, más nacionalista se vuelve China y más crece el discurso nacionalista. El nacionalismo chino se construye desde la agresión exterior hacia China. Entonces, cuantas más herramientas le den países externos para exacerbar este nacionalismo, más va a crecer. Y esto del caso de 2018 es bastante paradigmático, ¿no? Que es cuando, según estas estudiosas que he leído, pues el movimiento tiene un empujón y como hemos visto, las decisiones del partido, como esto de los robots que decía para los ancianos, van en esta línea, ¿no? O el desarrollo este de DeepSeek y lanzarlo así de esta manera, o sea, apostar y meterle tantas energías y dinero a este desarrollo tecnosolucionista. Vale. Yo lo mismo que Aurora, yo tenía muchas ganas de ir a Álvaro para que nos explicase un poco. Además, cuando dijo esto del Partido Industrial Chino, que yo lo he buscado en castellano y no me sale, solo me ha salido un resultado, ¿no? Entonces, si no es por él, no tenía ni idea de muchas de las cosas que ha contado. No hay nada, pero hay papers escritos sobre esto y bueno, y está todo en internet, pero es verdad que a mí me fascinó porque es hasta para muchos chinos que están informados de la actualidad, pues periodistas y demás, desconocían esto. Bien, ¿y qué pasa con Xiao Honshu? Entonces, se crea esta brecha que he querido llamar, ¿no? De Xiao Honshu con... Bueno, esto es, sí, supongo que sí lo habéis oído hablar, ¿no? ¿Qué habéis escuchado sobre este tema de los TikTok refugees? Ah, sí, eso fue súper divertido. Que era que como durante un día dijeron que es que iban a cerrar TikTok en Estados Unidos por una cuestión de que entraba Donald Trump y tal, de repente se intentaron ir, y yo lo vi desde Mastodon, que claro, venía la gente contando parte de la historia y no tan completa. Entonces se intentaron ir un montón de estadounidenses a esta red china del Libro Rojo, ¿no? Y entonces de repente dijeron, ¡hala! Que China no se comen niños y no son tan malos como lo que nos han contado. Entonces empezaron a plantearse temas como la sanidad pública, que es la propiedad privada, o sea, se radicalizaron en media tarde, ¿sabes? Que fue muy gracioso. Y entonces veías un montón de adolescentes, gente joven, sacando TikToks, contando pues cosas que les acaba de petar la cabeza de descubrir un mundo que no es Estados Unidos, simplemente. Totalmente. Sí, no sé si Ana y Javi también vosotros visteis cosas sobre esto. Pues yo la vi en las dos direcciones, porque también estuve leyendo un artículo a la contra de que de golpe se metía una tatwife yankee en la red esta, como así, como súper arreglada y tal, ¿no? Como ella muy, muy guapa y oferente y dedicándole, bueno, pues este rollo que se traen, ¿no? De cocinar algo súper rico y luego darle un masaje en los pies. Entonces, claro, como que había también algunos chinos diciendo que se iban a cruzar el Pacífico a nado a buscar una mujer de esas y tal. Entonces, ahí ha tenido que haber... Había gente que decía, ni en los mejores sueños de contaminación cultural de la CIA habían imaginado también este encontronazo que estáis describiendo. Sí. Total. Yo lo que veo mucho como en el contexto académico británico es que siempre se habla de esa bipolaridad entre Estados Unidos y China, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia cuando pasó todo lo de DeepSeek, que el valor de bolsa de NVIDIA bajó estrepitosamente. Mucha gente aquí en el contexto británico empezó... Bueno, pero no ha bajado tanto. O bueno, es que mira, en 5 años todo lo que ha subido NVIDIA y ahora pues con esto de DeepSeek pues solo ha bajado un poquito, ¿no? Y es verdad que NVIDIA luego se ha vuelto a recuperar, ¿no? Pero, ostras, se descubrieron muchas facetas, ¿eh? O sea, ¿cómo se dice esto? Se destaparon muchas máscaras con todo esto de DeepSeek. Sí. Pues con esto de los TikTok refugees, que bueno, hay que decir que en el propio Xiao Hongshu hubo personas chinas que problematizaron este término de, oye, igual el refugee no es la mejor palabra, ¿no? Para una persona que está yéndose de TikTok a nuestra red. O sea, quiero decir que no es un término exento de polémica con todo lo que conlleva el peso que tiene esta palabra, ¿no? Y los propios chinos lo se problematizaba. Yo he visto a alguna gente señalándolo. Lo que más encontraron estos yanquis fue una sincera bienvenida por la gente china y una curiosidad muy sincera. Y eso, como dice Aurora, fue bastante bonito. Yo tengo cuenta en Xiao Hongshu desde hace tiempo porque lo uso como mis deberes de chino, porque publico un mini cuento de ciencia ficción que ya me siguen un montón de alumnos, entonces me obligo a escribir en chino una historietilla y yo me abrí una cuenta para esto, ¿no? Pero... también la uso pues para enterarme de cosas sobre punk y ciencia ficción en China, básicamente. Entonces, siguiendo la etiqueta, bueno, he estado siguiéndola durante varias semanas y me he podido como un poco empapar, ¿no?, de cómo se está desarrollando este intercambio. Hay que decir que Xiao Hongshu es una red donde más del 70% son mujeres. Son usuarias. De hecho, la forma común de llamarse en Xiao Hongshu es Jiemei, que es como sister, hermana, y incluso se usa hasta hacia los hombres. De hecho, hay muchos posts de mujeres chinas diciéndole a los yankees, oye, si te llamamos sister, tú simplemente contesta y no nos hagas feo, porque aquí es como se funciona, ¿no? Es una red en la que hablamos predominantemente en femenino porque somos todas mujeres. Y otra de las cosas que se hace mucho y se ha hecho mucho hincapié es en el respeto a la comunidad. En plan, esto es una red donde no venimos a discutir, donde se quiere mantener, digamos, un tono cordial en todo momento, porque es una red que en un origen era para vender productos, era una red sobre todo de pequeño comercio. O sea, yo tengo amigas que hacen macramé y ellas venden su macramé a través de Xiao Hongshu, ¿no?, que era el objetivo original. Pero Xiao Hongshu empieza a popularizarse cuando se empieza a volver muy agresiva Douyin, que es lo que llamaríamos el equivalente al Twitter chino, ¿no? Entonces, de Douyin, toda la gente que está más o menos harta de esa agresividad entra a Xiao Hongshu, que es una red que se creó después, y tiene este ambiente o esta cosa de aquí venimos a estar tranquilas, no queremos movidas ni discusiones políticas elevadas, lo cual no quiere decir que no las haya y que no haya también gente enviando dick pics, como he visto ya a una china diciendo, bueno, ya me ha llegado mi primera dick pic de un yankee. Pero bueno, digamos que la tónica general es verdad que es bastante tranquila. Así como una curiosidad de broma, había muchos posts diciéndole a los yankees, bueno, nos da igual que no habléis chino, nos da igual que no os enteréis nada, lo único que tenéis que hacer aquí es poner vuestro cat tags Y ya está, que no sé si sabéis qué es esto del cat tax, que se hizo súper viral aquí en China y se lo decían a todos los yankees que venían. El impuesto de gato, decían, tú pon una foto de tu gato, paga tu impuesto de gato y ya haz lo que te dé la gana. Y entonces hay un montón de yankees poniendo su cat tax, que era, pues eso, poner una foto de su gato y ya los chinos le daban la bienvenida para entrar. Al final, lo que he visto es que hay como un acercamiento sincero entre internautas que están mostrándose culturalmente unos a otros. Por ejemplo, una chica en un programa de radio china decía, bueno, mis amigas que viven en ciudades o pueblos pequeños, o sea, ciudades pequeñas o pueblos grandes, se han empezado a postear un montón de contenido en inglés porque tienen un deseo de enseñarle a los estadounidenses cómo es la vida en China en lugares pequeños y tal, porque ellos como que solo tienen esta imagen de Beijing, Shanghai, y entonces hay como una especie de intercambio cultural sin mediación de los gobiernos entre dos países que están muy invadidos por la propaganda del gobierno contrario, lo cual creo que es importante en este sentido. Y volviendo un poco a lo del tema de la tecnología, los refugiados, bueno, las cuentas de Estados Unidos que venían a Xiaohongshu, era gente que era súper consciente de dónde iban a ir sus datos. Y era como, nos da igual, porque nuestros datos ya llevan siendo robados por empresas estadounidenses sin nuestro permiso y no sentimos esto como diferente, porque hubo una política bastante paternalista por parte del gobierno de Estados Unidos de intentar decirle, no sabéis lo que estáis haciendo, estáis regalando vuestros datos al Partido Comunista Chino, y ya como, no, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? O sea, es gente que tiene un nivel de conocimiento tecnológico pues más o menos altos. Otra cosa que me moló mucho es que los chinos empezaron, esto a mí es lo que más me ha molado de este intercambio, los chinos empezaron a regalar todos los códigos de los baños de Starbucks y McDonald's en Estados Unidos, porque en Xiaohongshu, como los chinos hacen turismo por Estados Unidos, tú ahí puedes poner el Starbucks, el McDonald's o cualquier tienda de estas... ¡Me encanta! Claro, y entonces todos los códigos están en Xiaohongshu. O sea, si tú quieres ir al baño de cualquier Starbucks o McDonald's, tú buscas... Yo me hacerme la cuenta solo por eso, por Dios bendito. Claro, y estaban los yankees flipando, diciendo, otra vez viene un poco el rollo este de, toma, os regalamos esto, os vamos a regalar los códigos de los baños de vuestro... O sea, hay mucho rollo de este. La cantidad de veces que he tenido que o sea, como no hay baños públicos en casi ningún sitio, o sea, tengo como un mapa mental de baños, ¿no? Sí. Entonces, ahora me dan ganas de coger esto y subirlo todo a OpenStreetMap, ¿sabes? Sí, sí, pues esto llevaba funcionando mucho tiempo previamente. O sea, no es una cosa que lo hicieron para los yankees, sino que lo usaban los chinos entre ellos, porque también es como una red que se usa como de consejos de viajes. Y entonces la gente compartía estos códigos para otros chinos que iban ahí que pudiesen utilizar los baños, porque en Estados Unidos no hay baños públicos y China está plagado de baños públicos. La gente está acostumbrada a utilizarlos, ¿no? Entonces se compartían estos números para que la gente pudiese tener acceso a estos baños como si fuesen público. Un montón de posts sobre cómo usar los emojis, por ejemplo, el emoji del té en China quiere decir vamos a tomar una conversación seria, una cara comiendo una sandía es que vamos a cotillear, ¿no? Una sonrisa en realidad indica una sonrisa falsa, que no quieres sonreír realmente, y un montón de cosas de este tipo, ¿no? Por colarse se han colado hasta memes de Proyecto Una, es decir, en Xiaohongshu. Así que bueno, ya para cerrar, esto lo comentaba Aurora, ¿no? Y Ana también, de qué se está sacrificando con toda esta... O sea, por un lado, quería acabar con esto de Xiaohongshu como con una nota bonita de cómo se rompen un poco, cómo a veces se crean estas brechas tecnológicas. Y por otro lado, hablar, ¿no?, de qué se está sacrificando y un poco... de este tema de hablar de los milagros chinos, ¿no? Porque no sé si leísteis artículos o visteis información en este sentido de cómo DeepSeek es un milagro, ¿no?, que se ha creado en China y este tipo de cosas, y de cuántas veces nos hablan de estos milagros chinos como si en China hubiese una especie de magia o pasase algo que es totalmente diferente al resto del mundo, que permite obrar milagros que no pueden suceder en otro lado, ¿no? Y para esto había seleccionado unos versos de un poema que se llama... Xuanhua, que quiere decir colgante, y es del escritor argentino Sergio Raimondi, y hace referencia a los proyectos colosales que ha ido llevando a cabo China en el último siglo, ¿no? Y el poema acaba diciendo: más bien reparemos en la cuadrilla sobre la pasarela, allá en lo más alto, venidos todos de una misma localidad. Fijémonos entonces en esos que acaban de terminar de ajustar esos cables, por lo pronto no tan tirantes, dominando el vértigo de la altura y de los siglos. Quizá sean ellos la verdadera obra en construcción. Es un poema que me parece muy bonito y muy acertado, y que creo que podemos unir con esto, ¿no? De cuando hablamos de milagros tecnológicos como DeepSeek y de medios que buscan explicaciones como robo de patentes, trampas de cualquier tipo, lo que deberíamos estar mirando son las entre 50 y 70 horas semanales que dedican desde niños, desde los 8 años, prácticamente todos los estudiantes en este país, haciendo equilibrios, igual que esos trabajadores que hacen equilibrios en el puente, sobre el abismo de la salud mental, ¿no? Es básicamente sobre lo que se está construyendo todo este hiperdesarrollo tecnológico. Y nada, no sé si queríais comentar algo más. Bueno, yo hacer publicidad de que entre que no nos hemos visto, por fin Tu Nube Seca Mi Río se ha unido a otros 9 colectivos ecologistas. Eso significa que me he pasado todas las navidades sin descansar ni dormir, escribiendo alegaciones contra el proyecto de Amazon en Aragón. ¿Escribiendo canciones? Canciones no, alegaciones. Ah. Pensaba, digo, que van a sacar un disco. Ya te imaginas, digo, Aurora, pero ¿cómo no has soltado esto? No, hay un montón de artistas que nos llaman porque quieren hacer exposiciones, no sé, instalaciones, obras de teatro, pero no, por Dios, o sea, nunca me veréis sacar un disco, yo soy más de karaoke y cantar mal. No, alegaciones al proyecto ampliación, o sea, la parte legal de decir, os paramos los pies aquí escribiendo todo esto, y ha sido súper divertido y empoderante porque hasta la fecha no había habido alegaciones contra Centro de Datos en España. Por parte de colectivos específicos de centros de datos y mucho menos de, pues eso, de ecologistas de manera coordinada. Alguno lo hizo de manera separada, pero no coordinada. O sea que ha sido una experiencia muy bonita y que esperamos que sirva para siguientes centros de datos que están saliendo como setas. No es como setas, porque las setas molan y son buenas. Eso. ¿Cuándo vais a recibir la respuesta a las alegaciones? No lo sabemos. De momento lo que sabemos es que Amazon ha contratado a alguna empresa de reputación, se intentó poner en contacto con nosotros y yo directamente, como Tu Nube Seca Mi Río, no es la primera vez que Amazon se pone en contacto con nosotros y le hemos dicho que no queremos tener ningún tipo de reunión, que toda la información que queremos por parte de ellos queremos que sea pública, transparente, accesible para toda la ciudadanía. Entonces lo que hicieron fue una rueda de prensa. Como en nuestras alegaciones explicábamos que en realidad estos sitios no dan puestos de trabajo y esta es la pieza central del PIGA, o sea, ellos para no pagar impuestos utilizan la figura del PIGA. Y entonces ellos dicen que va a haber puestos de trabajo, que no va a haber, y en las charlas y tal, y en las alegaciones, entonces ellos han juntado y han hecho una rueda de prensa con Comisiones Obreras y UGT, y la COE y la Federación de Pymes. Y sí, es que vamos a dar muchos puestos de trabajo y los otros, todo palmeros hay. Entonces, bueno, esos son los movimientos que están haciendo. Y esta semana ha habido también alguna rueda de prensa que no ha tenido mucha repercusión diciendo que van a explicar todos los datos de impacto medioambiental. Ah, pues a ver si explican también el tema de los desechos electrónicos, que es el tema que me estoy metiendo ahora, y hay poquísima información porque la mayoría de GPUs acaban incineradas y eso, bueno, pues crea tanto efectos medioambientales como problemas para la salud, ¿no? Las personas que vivan cerca de las zonas donde se incineran las GPUs. Pues qué bien, Aurora, a mí esto me recuerda mucho al caso de Huechuraba en Chile, que Amazon, de hecho, vino al barrio de Huechuraba y les empezó a decir a la gente pues que iban a crear muchos trabajos, que Netflix les iba a ir como mucho más rápido, y la gente de Amazon al final pues salió corriendo del barrio de Huechuraba porque la gente les empezó a gritar que si tantos beneficios iban a traer al barrio de clase obrera de Huechuraba, porque no se iban al barrio rico, ¿no? De Chile. Y luego eso también está ligado a, no sé si habéis visto que Microsoft ha empezado a despedir gente en centros de datos en Estados Unidos. No. A gente fuera. Pues mira, esa me la apunto porque esa no la sabía. Y puedo contar que he cometido un error de esos preciosos, que yo estaba pensando convencidísima que Huechuraba está en Argentina, Ana. Sí, no, en serio. Y lo dije en voz alta no sé si era en una presentación o algo así, puse resistencia en Argentina, entonces me contactaron argentinos y me dijeron, oye, ¿dónde está esa resistencia? Y dije, pues Huechuraba. Me dijo, pero eso está en Chile. Y dije, pues no jodas, no hay resistencia, porque me he equivocado yo. Y entonces nos ha llamado para dar una charla y ahora sí que va a haber resistencia porque ya hay gente en Mastodon que quiere organizarse como resistencia, como la nube argentina, ¿no? Qué gracias bien. A la maravillosa confusión. Entonces vamos a dar una charla este viernes también, a la vez que se conecta la nube argentina. Ah, qué bueno. Pues la gente de Huechuraba, la verdad que son un amor. Son un amor y chilenos, no vea. Chilenos. Muy bien. Muy bien, pues. Y dar un abrazo muy fuerte a dos oyentes que nos van a estar escuchando a la vez que hacen sus labores de la casa, a dos amigos de programa. Que son Judith y Yusef. Pues un abrazo muy fuerte a Judith y Yusef del oyentariado. Y nada, pues si no tenéis nada más, nos despedimos hasta dentro de un mesecito o lo que sea. Semana arriba, semana abajo. Ya sabéis, muchísimas gracias a todas. A vosotras. Gracias. Y que vaya muy bien el domingo. Yo me voy a preparar mi caldito con huesito de mi pueblo, de Granada. Bueno, pues un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Adiós. Y para cerrar, no podía ser de otra manera, seguro que ya os lo estabais imaginando, vamos a cerrar con nuestros califato 3x4, a quienes veneramos como si fuesen semidioses que hacen música sobre la tierra. Y vamos con un tema de su último disco, este tema con Andrés de Jerez, que es de Andaluces Llorar. Desde Peña Perro abajo llegaron los españoles y acoge Andalucía como caracoles. Ahora tengo la voz guapa, ¿eh? Y uno agarran de los trigos. Vale, es fuerte como ese, cojones. Otro agarra de los montes. Y otro agarra de la costa y otro agarra de los bosques. Y otro agarran de las minas. Y otro agarran de las torres. Y otro agarra de los cantes. Y otro agarra de los cobres. Y otro agarra de los paros, y otro agarran de las flores, y otro agarran de los vinos, y otro agarran del hombre. ¡Pimpa! ¡Califato! ¡Arriba! Y otro agarra de la luna, y otro agarra en señores, y otro agarra la guitarra, otro agarra corazones, y otro la pena del pueblo, y otro la pena del pobre, y otro la palabra, todos los gritos y todas las voces. La fragua del bronce y y otros los pueblos pescan. Y otros los negros carbones, otros los de sangre. Otros la candela brava, otros la bestia feroz. Y otro la lali que se entra, otro dulce de postre. Y otro la piedra del viento, otro lo vendió de azogue, y otro lo vuelto naranjo. Bilbao lleva las lágrimas, a Madrid los lagrimones. Y a Barcelona los santos, en ataúd de relojes. Y en ataúd de relojes. Y en ataúd de relojes. Y en ataúd de relojes. Y en ataúd de relojes. Hay andaluces llorando, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Hay andaluces llorando, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Y andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Y andaluz de llorar, igual que dulce pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones.